Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes, amigos que nos siguen a través de la señal de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país en 940 AM y a través de la www.casadelacultura.gob.es. Una tarde nuevamente nublada, enhorabuena, al fin, ojalá ya llegue la lluvia, porque al igual que el día de ayer estuvo nublado, pero nunca cayó la lluvia, o al menos una lluvia fuerte, para asegurarnos de que ya no se den más incendios alrededor de nuestro Quito, de nuestros bosques. Una vez más me gustaría hacerles el llamado para que todas las personas que nos escuchan sigan transmitiendo el mensaje de cuidar nuestros bosques, nuestra naturaleza, que finalmente no nos ha hecho nada y nosotros siempre le hemos hecho tanto daño. Ya dos siglos de industrialización y estamos al borde de la extinción del planeta. Así es que tengamos un poquito más de conciencia y no tratemos de no generar estos incendios. La mayoría son provocados, pero que sean provocados no quiere decir que sean intencionales. A veces puede ser en el campo se utiliza la técnica de la quema para poder abrir espacio para la siembra, en cambio. Y eso genera algunos incendios forestales, que creo que es el caso de los que se han dado especialmente en el centro y el sur del país. Vámonos con un poco de música para después seguir con nuestro programa Punto Diverso. Son las 5 de la mañana, gallos cantan y campanas desde temprano, hay bailata y serenatas dan lugar. Se revela la amargura, se prohíbe la mesura, se castiga si el espíritu no sale del hogar. Nobles o insalubres, aquí no hay clase social. Inviten a todos los santos, los diablos los espantos, payasos, perros, gatos, no se pueden demorar. Y esta popular, la comparsa, la orquesta, el castillo va a estallar. Hoy se junta la vecina con el que siempre la espía, la señora del rosario con la fe, oficios varios, la de la y el vendedor de alpiste. Ya la fiesta va a empezar. Thank you. escuchábamos a Swing Original Monks con Fiesta Popular, esta banda que se viene destacando en el contexto nacional de la música contemporánea nacional. Y como siempre, mi cuñita, para que todos ustedes que nos siguen en la radio de la Casa de la Cultura, escuchemos estas nuevas propuestas de los nuevos músicos de nuestro país, que son propuestas novedosas, bastante eclécticas, interesantes, bacanes para bailarse, para disfrutarse, especialmente hoy que estamos viernes, en el último día laboral de la semana, en el que todos finalmente, creo, termina el día a las 6, 7 de la noche y aprovechamos para irnos a distensionar del estrés de toda la semana en algún lugar, ya sea de esparcimiento o en la casa de uno mismo, pero escuchemos la música que producen nuestros artistas de la canción, particularmente los jóvenes. Ya los temas de antaño ya tienen su público, tuvieron su tiempo, son hermosas canciones, es una hermosa música, pero tenemos que también irnos renovando. Y para los que no saben qué hacer la noche de hoy, en la Casa de la Cultura se presentará nada más y nada menos que Adal Ramones. A pesar de que lamentablemente Adal Ramones tuvo que pasar por la experiencia del fallecimiento de su madre. El comercio en una noticia del día miércoles de esta semana dice que a pesar del fallecimiento de su madre, Adal Ramones se presentará en Quito. La madre del comediante mexicano Adal Ramones, Teresa Martínez, falleció el domingo 13 de septiembre a causa de un cáncer. Sin embargo, el mexicano continuará con su gira Monólogos 2015 por Sudamérica, con la que llegará a Quito precisamente el día viernes 18, es decir, hoy, a partir de las 8 de la noche, en el Ágora de la Casa de la Cultura, el escenario más grande que disponemos aquí en la casa. Hoy más que nunca le daremos a Adal el cálido aplauso que merece. Como él mismo dice, no hay mejor remedio para el alma que la risa, dijo el representante de la productora que lo trae al país. Asimismo, el mismo representante confirmó que el artista visitará también Perú después de partir a su natal Monterrey. Para su presentación en Quito, Ramones compartirá escenario con el comediante local Daniel Machado, el Jack. Las entradas para la función están a la venta en Ticket Show y, de hecho, aquí mismo en la Casa de la Cultura. Así es que, si hoy noche no tenían nada planificado, des una vueltita por la casa a ver si todavía hay entradas para este show, que va a estar lleno porque es uno de los comediantes latinoamericanos más con más éxito, digamos, en la televisión, en la pantalla chica. El día sábado, de mañana, sábado 19 de septiembre, en Flaxo Cine tenemos desde exhibición de películas desde las 11 de la mañana, Mía y el Migo, de cine infantil, a partir de las 11 de la mañana. Después, en la tarde, igualmente tendremos ya la programación para público adulto. Me refiero con... No es que es un cine, digamos, con imágenes sexuales explícitas, sino más bien no está dirigido al público infantil, como si la programación de Flaxo Cine por la mañana, recuérdalo, desde las 11 de la mañana. ¿Qué más tenemos de actividades para este fin de semana para que usted no se aburra en casa y salga, disfrute de la oferta cultural que le ofrece la ciudad de Quito y sus alrededores? Sigue abierto a la exposición Spin-Off en el Centro de Arte Contemporáneo, en el antiguo Hospital Militar, en el barrio de San Juan. Esto está abierto desde las 9 de la mañana hasta las 17:30. Este 2015, el Centro de Arte Contemporáneo de Quito acoge una muestra sumamente importante. Spin-Off, curaduría de Lorenzo Balbi, compuesta por un cuerpo de más de 65 obras de la colección privada italiana de arte contemporáneo de la Fundación Sandretto Rebaudengo, espero que esté bien pronunciado. Esta fundación, instaurada en 1995 en Turín por la coleccionista de arte contemporáneo Patricia Sandretto, contiene obras que por sus contenidos y lenguajes son referentes de las artes contemporáneas a nivel internacional. El proyecto es un hito en la gestión de la Fundación Museos de la Ciudad de Quito, pues esta colección llega por primera vez a Sudamérica. En spin-off se evidencian las investigaciones, reflexiones y prácticas que plantean los artistas, principalmente europeos y norteamericanos, en las últimas décadas, y cuyas prácticas han ampliado, establecido y legitimado muchos de los actuales discursos de las artes contemporáneas. Artistas como Thomas Hitchcock, de Suiza, quien ha posicionado el formato de la instalación con el uso de materiales comunes como un gesto político, Cindy Sherman, Douglas Gordon, entre otros, forman parte de los nombres de esta de los artistas de esta exposición. Acercarse a estos trabajos de manera directa, dice el boletín de prensa del Centro de Arte Contemporánea de Quito, apreciándolos en su materialidad, en sus dimensiones reales, detalles y sutilezas, será realmente una experiencia significativa para cualquier visitante. En el marco de esta exposición, el Centro de Arte Contemporáneo, que se concibe como un espacio dinámico para la producción colectiva de conocimiento y en transición hacia el primer museo especializado de arte contemporáneo del Ecuador, asume de manera seria y sostenida la reflexión sobre la necesidad del arte en la sociedad y de las artes contemporáneas de manera particular. Así es que ya saben, visite esta exposición. El día de hoy también sigue abierta. Entiendo que como casi todos los museos a nivel mundial, el día lunes no atiende al público, pero los fines de semana sí. Así es que el sábado y domingo vaya hacia el Centro de Arte Contemporáneo en el barrio de San Juan. Si no estoy mal, esto está en las calles... no recuerdo ahorita las calles del Museo de Arte Contemporáneo, pero es el antiguo hospital militar detrás de la Basílica del Voto Nacional. Es una muy buena propuesta, de hecho tuve la oportunidad de estar ahí y por eso ya creo que es la segunda o tercera vez que hago énfasis en que la gente que nos sigue pueda ir a ver esta exposición. También hoy tarde en Flaxo Cine, dos películas, Juventud Perdida y El Secreto de Magdalena a las 19:30. El Secreto de Magdalena es una película nacional, es una de las últimas películas nacionales, que aborda precisamente la temática de nuestro programa, de este espacio que dedica la radio de la Casa de la Cultura a las diversidades, a las poblaciones de la diversidad sexual y de género. El Secreto de Magdalena cuenta la historia precisamente de una chica que en su en el ejercicio de su sexualidad descubre por primera vez el amor con otra mujer, a pesar de que al final tiene otro desenlace que no les voy a contar, pero que tiene su sorpresa. Así es que vayan el día de hoy a las 19:30 en Flaxo Cine, El Secreto de Magdalena. Al igual que la música nacional, el cine nacional está creciendo y tiene buena producción. También tuve la oportunidad de ver esta película, El Secreto de Magdalena. No la ubico, no la catalogo entre las películas más chéveres, las que más me hayan gustado del cine ecuatoriano contemporáneo, de este último boom de cine que hemos tenido, pero vale la pena irla a ver. Así es que, particularmente por la temática, recuerde que siempre tenemos que tener la mente abierta, el corazón también, fundamentalmente el corazón abierto a las nuevas realidades, a las realidades fundamentalmente de la vida contemporánea. Además, que la homosexualidad, sea masculina o femenina, no es que aparece recientemente, sino que ha existido a lo largo de toda la historia de la humanidad, y a lo largo de toda la historia de la humanidad han sido muy pocos periodos históricos en los cuales se han reconocido los derechos igualitarios para nuestras poblaciones. Lamentablemente, la mayor parte de periodos históricos han implicado una estigma y discriminación para nuestras poblaciones LGBTI, es decir, para chicos y chicas lesbianas, gays, bisexuales, personas trans e intersex. Vámonos con un poco más de música y regresamos con más actividades para el fin de semana. No se genera en nuestro país, pero que también es de muchísima calidad. A los años que escuchaba Beck, Beck me recuerda, de hecho, a mis épocas colegiales con sus clásicos It's a David Haircuts in My Mind y otros más. Y Daniel me hace una señal ahí de que tengo un poquito ahí de alma rockera olvidada en el tiempo. ¿Qué más nos ofrece nuestra ciudad para este fin de semana? Aquí mismo en la Casa de la Cultura de Platters revive el romanticismo del estilo vocal afro de los años 50. Es la complementariedad de dos voces tenores, un barítono y una soprano, le imprimen el estilo característico de The Platters, el grupo afroestadounidense que trae a Ecuador el romanticismo del estilo vocal de los años 50 y 60. El conjunto que popularizó canciones como Only You propone un viaje en el tiempo a través de un repertorio de melodías románticas. My Prayer y The Great Pretender hacen parte de los éxitos del cuarteto. El grupo actuará en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura en Quito este sábado 19 de septiembre y también en la ciudad de Guayaquil en el Teatro Centro de Arte el día domingo 20 de septiembre. Los conciertos plantean también un recorrido por éxitos de la época con algunas de las canciones más versionadas en idioma inglés como Stand By Me, New York, New York, y entre otras canciones de la época. Me voy a arriesgar incluso a realizar una pequeña demostración de tap zapateo musical, indicó sonriendo Barry Carl Smith, el más antiguo de los integrantes de la agrupación, uno de los Platters desde 1968. Hablo algo de español y la idea es ir dándole pistas al público sobre la música de esa época, es decir, de los años 50. The Platters nació en 1953, precisamente en un momento de transición del estilo vocal afro denominado doo-wop al R&B, que es la interpretación popular del blues y el jazz, hacia los inicios del rock and roll. Tuvo a lo largo de los años distintas alineaciones y actualmente la agrupación está integrada por Barry Smith, como ya les indicábamos, y los tenores Gregory Jackson, y O'Neill Anthony Lawrence, además de la soprano Leata Bernice Barrett. The Platters estuvo en el lugar correcto en el tiempo correcto. Una canción hermosa como Only You nunca va a cambiar sus atributos a pesar del paso del tiempo. Fueron éxitos y siguen siendo éxitos, apuntó Barry Smith en una entrevista telefónica antes de su llegada al Ecuador. El cantante estuvo en Quito y Guayaquil a inicios de los años 80 y conserva como recuerdo de su visita un sombrero de paja toquilla. La presentación en Quito en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura comenzará a las 8 de la noche este sábado 19 de septiembre, es decir, el día de mañana. Los costos para esta presentación están un poquito elevados, van desde los $90 hasta los $30. Sin embargo, es un espectáculo como todos los que se presentan aquí en la Casa de la Cultura que vale la pena disfrutarlo. Recuerde que a más de este concierto y de la presentación de hoy día de Adal Ramones, tenemos nuestra programación regular en el cine, en todos nuestros museos. Recuerde que también los días domingos tenemos la casa, los domingos de casa abierta. El domingo también se realizará en el Parque Bicentenario una carrera con fin social. Se trata de una iniciativa de la Fundación Reina de Quito y de su la actual reina Carolina Báez. Y el domingo 20 de septiembre se realizará la carrera Superhero Run, tanto en Quito como en Guayaquil, que es una iniciativa social que hace una carrera de 5 kilómetros en la que por medio del deporte se busca involucrar a todos los participantes a ser parte del cambio en su comunidad. Un porcentaje de las utilidades de las inscripciones serán entregadas a una causa social, precisamente las que lleva adelante la Fundación Reina de Quito. La carrera tiene un cupo de 5.000 participantes, de tal manera que será una gran... un encuentro deportivo con mucha gente, con muchos participantes. Daniel ya me está diciendo que ya empiece a cortar el programa, pero todavía tengo otras opciones para ustedes del fin de semana. Aquí mismo en la Casa de la Cultura, el domingo precisamente a las 11 de la mañana, se presenta la obra Circus del Ballet Nacional. Ballet Nacional ha estado también en alguna de sus presentaciones, es súper chévere, son un grupo muy profesional, así que les recomiendo este domingo a las 11 de la mañana Circus, aquí mismo en la Casa de la Cultura. Recuerde que si no les gusta mi oferta de actividades culturales para el fin de semana, que son para que no nos aburramos en casa, pueden entrar a internet, googlear y ver cuál es la agenda cultural de qué nos ofrece nuestra ciudad. Ya nos quedan escasos 2 minutos, así es que únicamente recordarles que nuevamente hacer hincapié en esto de los incendios. Algunos incendios son provocados de manera maliciosa, es decir, hay gente pirómana que le gusta ver el resultado de su acción, de su mala acción, ¿no? Entonces, pero otros incendios son, en cambio, también provocados, pero no de manera intencional, sino que son fuegos que se salen de control, ya sea por fogatas o en la agricultura para abrir espacio para plantas que sirvan para la venta y el consumo. Evitemos hacer esto especialmente en estas épocas secas. Afortunadamente ya está nublándose el cielo de Quito. No sé cómo están las otras regiones del país que también sufrieron incendios en la provincia del Chimborazo. Desde Loja estaban con los incendios. En el Cuenca, en el Parque Nacional del Cajas. Hay algunas reservas, tanto privadas como nacionales, públicas, que se han visto afectadas por estos incendios. Así es que tratemos de no provocarlos, ¿no? A veces una colilla de tabaco puede iniciar un incendio o una botella rota puede hacer este efecto con la luz solar de generar fuego. Así es que tengamos muchísimo cuidado con esto. Un gran abrazo para todos. Muchísimas gracias por seguirnos día a día en este su programa Punto Diverso, el encuentro con las diferencias. Estuvo con ustedes Nicanor Benítez en micrófonos y en controles Daniel Castellanos.